Sección 4 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. ¿Quién se acordaba ya de la lluvia al cabo de un mes de sol continuo? Por natural y repetido que sea el fenómeno, nadie contaba con ella. Nadie la apuntaba entre los incidentes probables de su veraneo, como nadie cuenta en la vida con los disgustos. Una semana entera sin bosque. El cielo ha estado conteniendo durante varios días su mal humor, como el hombre de voluntad ante las contrariedades repetidas. Instigado por no sé qué secretos recados que llegaban del otro lado del Atlántico, se enfadaba un poco por las tardes y hasta se le oyó tronar ligeramente una de ellas. Pero luego salía la luna, tan blanca, tan amorosa y suave, que el cielo se desenfadaba y acababa por cubrirse de estrellas, como si nada hubiese pasado. Al fin, no pudo más. Enojóse de veras. Mandó la luna a paseo, y todavía no ha vuelto, ni el sol tampoco. Ha llovido con tal rabia, con tan terrible continuidad desde hace una semana, que ya en nadie produce mal humor la lluvia. Y es que ya no podemos comparar esto con el buen tiempo. Este otro término de la comparación ha desaparecido de nuestra memoria, y hemos llegado a creer que el hombre nace con impermeable y pantalones remangados. Pero antes de llegar a esta apacible insensibilidad, ¡qué de quejas! ¡Cuántas diatribas contra el agua han escuchado estas paredes! Los indígenas lo hemos llevado con algo más de paciencia, aunque con menos que en el invierno, sin duda para que los de fuera no nos tomaran por personas de poco más o menos, de esas que se resignan a mojarse cuando Dios manda. Para colmo de males, no hay correo hace 3 días. El agua ha derrumbado no sé qué tierras sobre la vía y los trenes no pasan. Mientras los bañistas se desesperan con este contratiempo, yo pienso en lo que se estarán aburriendo las pobres cartas sin poder llegar a su destino. Como el telégrafo funciona, he sabido que 2 de ellas sostuvieron este diálogo en el fondo de la saca. «No puedo más, compañera. Este frío húmedo me mata». «Pues no será porque no estemos bien apretadas. Una montaña de papel pesa sobre nosotras». «Sí, cuánto tiempo malgastado. ¿Cuántas, como dijo el poeta, sin deber ser escritas, se escribieron?». «¿Vas muy lejos?». «A los baños de Z. ¿Y tú?». «Allá voy también. No le daría lo mismo al que me escribió haberme dirigido a otro punto, a Palencia, por ejemplo, y nos hubiéramos ahorrado yo este frío y él mi retraso». «¿Qué tal digas? ¿Ese es el interés con que piensas desempeñar tu cometido?». «Bah, si no llegaba yo, llegaría otra». «Pues yo no cambiaría el destino que llevo por otro ninguno, ni aun por el de esa orgullosa de los sellos de lacre, que, porque lleva dentro dineros o cosa que los vale, todos son a cumplimentarla en las estaciones, y a ver si ha sufrido fractura. Bien sabe Dios que si yo lamento este retraso, no es porque espero, sino porque no llego. Y te aseguro que, aunque llevara mal puesto el sobre, nunca iría a parar a otras manos que a las de mi dueño». «¿Tu dueño? ¿Y por ventura sabe una carta, llegada a medio camino, quién lo es suyo? ¿No es ya más dueño mío quien va a recibirme que quien me ha firmado? Pues, ¿cómo interesarse por un amo a quien no se conoce?». «No le conocerás tú, doña Carta de Cumplido, que yo sí le conozco, aunque no le haya visto. ¿Que quién es mi dueño? Los dos, o por mejor decir, uno solo, ya que las cartas como yo valemos para hacer de 2 seres uno. Aquí donde me ves, tan menuda y humilde, llevo en mi seno una alma, y al fin de mi jornada habré de recoger y guardar en él otra alma gemela». Pues di que eres el seno de Abraham y acabas de una vez. ¿Y tú quién eres? Yo soy sencillamente una cuenta, mejor dicho, un recordatorio para que la paguen. Ah, vamos, carta de negocios, escrita con la mano y no con el corazón. Firmada entre otras tantas, dictada quizás a mano extraña. Claro está, ¿qué ley habéis de tener así al que os trajo al mundo? Pues, ¿cómo naciste tú? ¿Acaso has sido sugerida? Oye, ¿cómo nací? Yo he habitado primeramente, durante todo un día, en la mente de mi autor, de mi autora, para que lo sepas todo. Y antes de ser hoja escrita, he sido allá dentro idea y esperanza y miedo. Después he sido redactada a solas, en el secreto de la noche, a espaldas de todos, tan pronto comenzada como interrumpida. La blanca mano que me dio vida, tan blanca que puesta sobre el papel, parecía que yo misma me iba escribiendo. Me ha ido pasando de uno a otro pliego, sumando o restando a cada prueba, frases y conceptos, buscando, en fin, la mejor manera de decir cuánto quería y cuánto quería, sin salvar los límites que el bien parecer impone a la pluma femenina. De veras te digo que eso es capaz de enternecer no ya a una carta vulgar como yo, sino a la misma epístola a Fabio. ¿Y qué ventajas hallas en todo eso? ¿Qué ventajas? Dime cómo te han escrito y te diré cómo te reciben. Yo llegaré a mi destino obscumente y mi destinatario, que a la llegada del correo estará paseando con el tuyo delante de la fonda, me recibirá con aparente indiferencia. El amor gusta del misterio. Pero llegaremos a su habitación y antes de ser leída, seré 100 veces palpada y mirada, como amigo a quien no se ve hace mucho, cuando es la verdad que jamás hasta entonces me habrá visto. Señal evidente de que llevo en mí algo más que un pliego inanimado, de que llevo esto que me ayuda a resistir impávida el frío del camino, mientras tú vienes tiritando bajo el doble abrigo de tu cruzado y magnífico sobre inglés. ¿Y crees tú que yo no voy a gozar en el momento de mi llegada? Por lo que dices, tú vienes a ser una carta de drama. Pues bien, yo voy a serlo de sainete. Será el paso más cómico que pueda imaginarse, porque, a juzgar por mi texto, mi hombre ha de ser un tramposo de 7 suelas, y como yo voy pidiendo dinero... Pero, ¿y has pensado en tu fin, desdichada? ¿Podrá ser otro que el de todas las cosas de este bajo mundo? Sí podrá. Y he aquí que, mientras a mí me prepara ya el amor, blando lecho, en la caja donde me aguardan mis hermanas mayores, a ti te hará pedazos la ira y te barrerá la escoba. ¡Qué remedio! ¡Sic transit gloria mundi! Sí, así pasan cuando no sale a fijarlas el amor. El amor ante quien se humilla la muerte. Fin del capítulo 4. Grabado por Lu G. Calderón.